Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Queridos amigos quilleros y quilleras, bienvenidos nuevamente a su programa favorito aquí en Radio Casa de la Cultura, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y nuevamente estamos aquí en este jueves lleno de música. Como es costumbre, ya saben que yo no me encuentro sola en el estudio, en la radio, sino que siempre estoy en compañía de nuestro querido amigo Chalito. Bienvenido, Chalo, a Quilla Rock. Hola, hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy feliz de estar otro jueves junto a ustedes poniéndole toda esa buena muca para su semana, su día, su noche y lo que quieran. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como arroba Quilla Rock Radio. Vayan, suscríbanse, denle like y todas esas cosas. Así es, como normalmente les recomendamos, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales para que no se olviden jamás que nuestro horario de emisión es a las 11 p.m. Y además, para recordarles los temas chéveres que tratamos aquí en este programa. En esta ocasión hemos preparado un programa que nos hablará sobre artistas que se convirtieron en solistas. Habrán casos en los que las bandas hayan sido superiores a los solistas y viceversa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Con qué arrancamos, Chalito? Los Beatles fue considerado el grupo más influyente en la historia de la música y su disolución dejó un importante legado musical donde una figura continuaría su carrera en solitario. Les estoy hablando de John Lennon. Pero qué diferente fue la música de los Beatles a la música que construyó Lennon de manera solitaria. Pues júzguenlo ustedes mismos al escuchar Yellow Submarine de The Beatles y Mother de John Lennon. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life. In the land of submarines, so we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Submarine. We all live in a yellow submarine.

quiso someter con la maldad que ya les habitual destruye la vida como algo normal. Volaré mi sublime como García, tomaré de toda sabiduría. En 1997 concluye la exitosa etapa de Los Rodríguez junto a la voz de Andrés Calamaro, quien es el siguiente artista solista de nuestra extensa lista, pues luego de su paso ya mencionado, emprende un proyecto en solitario donde graba los temas de su nuevo trabajo, en los cuales resaltan Flaca, Media Verónica, Crímenes Perfectos o Loco. Escuchemos la parte de adelante de Andrés Calamaro y también vamos a escuchar después Palabras Más, Palabras Menos de Los Rodríguez. Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu plano más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy al mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante?

Amigos y amigas, es tiempo de tomarnos un pequeño break, un corte para escuchar unos promocionales. No se desconecten, que ya volvemos con más de Guilla Rock aquí en Radio CCE 940 AM o www.radiocce.com. No te desconectes. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Guilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Que Guilla Rock ha regresado. De vuelta con más música en Guilla Rock. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas quienes se han ido sumando a lo largo del programa. Les cuento que esta noche hemos preparado un programa en el que estamos hablando de bandas e integrantes que se transformaron en solistas. Antes de continuar con más música aquí en Guilla Rock, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Guilla Rock. En Instagram y en Twitter nos encuentran como @guillarockband. Así que vayan, quilleros y quilleras, a seguirnos rapidito, a enviar sus saludos que nunca faltan en nuestro buzón de entrada. Así que continuamos, Chalito, con más música. Cuéntanos, ¿qué artista y qué banda continúa? Gustavo Cerati fue un cantante, músico, actor, compositor y productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido líder de la banda de rock Soda Stereo. También es considerado como uno de los músicos más importantes e influyentes en el rock latinoamericano. Cerati desarrolló una exitosa carrera en solitario, en la cual constan 5 álbumes de estudio y diversas asociaciones con diferentes músicos. Por eso, en Guilla Rock vamos a darle play a Crimen de Cerati y Ciudad de la Furia de Soda Stereo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Igor Icaza es uno de los más importantes bateristas y músicos de la escena rock ecuatoriana en los últimos 20 años. Sus composiciones, grabaciones y presentaciones demuestran un especial sentido de fuerza e instinto musical. En su amplia trayectoria ha sido parte de bandas como Ente, Fundamental, Sal y Mileto, por mencionar algunas. A continuación, en Quilla Rock, Quito con K de Sal y Mileto y La Hallaré de Igor Icaza. Hace un estado si me copias cambio. Quito con K le pongo. Quito con K le pongo. Quito con K le pongo. Canelas con K y mi corazón Thank you. ásperos labios de piedra. Más allá. Más allá. Más allá. Del silencio. En Karnak fue una banda ecuatoriana de rock en español y blues, la cual se inició en Quito de la mano de los hermanos Sergio y Andrés Acoto en el año de 1989. Para 1994 ya se integra la banda el guitarrista lojano Jeter Cuesta, y con este aporte gigante la discografía Sony Music graba el disco autotitulado Crux en Karnak en el año de 1996, catapultando a dicha banda como una de las más representativas dentro del rock ecuatoriano de los años 90. En 2007 la banda se disuelve dando un concierto de despedida en el Parque Ichimbí. Escuchemos Haciéndose Aire de los Crux en Karnak, y después de su miembro en solitario Sergio Acoto vamos a escuchar Sabida. Haciéndose aire, vamos, haciéndose aire, vamos, haciéndose aire, vamos, haciéndose aire. le traté, no pude resistir. Te abalanzaste sobre mi voluntad como una fiera sobre su presa. Tomaste mi control, cambiaste mi canal. Me convertiste en otra novedad de tu colección. Te robaste mi ser, mis emociones, mi forma de ver y mis nociones. Todo lo que tenía era para ti mientras tú te reías de mí. Traicionaste mi fe, me derrumbaste, me hiciste sentir como un despojo. Te burlaste de mis sentimientos y algún día lo vas a pagar. Sabida, sabida, lo que tú das te dará la vida. No te creas que es tan fácil, no te creas que es tan fácil volar con neblina. Sabida, lo que tú das te dará la vida. No te creas que es tan fácil, no te creas que es tan fácil burlarte de mí. Marchaba mal, no supe reaccionar, porque tu cuerpo actuaba sobre mi ser como una venda sobre mis ojos. Pensaba que tal vez te podría cambiar, pero me regresaste a la realidad en un parpadear. Mutilaste mi amor, mis esperanzas, sospecha y temor. Fue tu enseñanza, despertaste lo oscuro en mi alma con tu encanto y con tu falsedad. Engañaste sin más, frente a mi cara me hiciste sentir como un idiota, te burlaste de mis sentimientos. Y algún día lo vas a pagar. Sabida, sabida, lo que tú das te dará la vida. No te creas que es tan fácil, no te lo creas. No te creas que es tan fácil volar con neblina. Sabida, lo que tú das te dará la vida. No te creas que es tan fácil, no te lo creas. No te creas que es tan fácil volarte de mí. El fuego te consumirá, no habrá luz en donde estés, dolerá tu corazón. Ya no podrás vivir en paz. Enloquecerás y así comprenderás tu dolor. Y algún día lo vas a pagar. Sabida, sabida, lo que tú das te dará la vida. No te creas que es tan fácil, pero no te creas que es tan fácil volar con neblina. Sabida, lo que tú das te dará la vida. No te creas que es tan fácil, pero no te creas que es tan fácil volar con neblina. Sabida, lo que tú das te dará la vida. No te creas que es tan fácil, no te creas, te creas que es tan fácil volar con neblina. Sabida, lo que tú das te dará la vida. No te creas que es tan fácil, no te creas, no te creas que es tan fácil volarte de mí. Y con esto hemos llegado a la parte final de este programa, de este Quilla Rock de jueves de la noche. Cuéntenos ustedes qué tal les pareció, si faltaron artistas, si faltaron bandas, si las bandas superaron a los solistas o los solistas superaron a su proyecto musical como banda. Mi nombre es Michelle Dávalos y los espero el próximo jueves para más música, para más rock aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Nos vemos luego. Chau, chau. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al fin, a la parte final de este programa de jueves. Espero les haya encantado, les haya fascinado. Y si tienen alguna recomendación para próximos programas, estamos pendientes de nuestras redes sociales de leer todos sus comentarios, todos sus aportes, peticiones, sugerencias, reclamos, menciones y lo que quieran ponernos. Mi nombre es Gonzalo Silva y nos vemos. Adiós, chau, chau. Cuídense. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.